la vida. Llegó la hora de reír, jaja, todos juntitos sin parar. Que la alegría reinará, sí, sí, en esta fiesta sin igual. Llegó la hora de reír, jaja, llegó la hora de bailar. Llegó la hora de cantar, sí, sí, la, la, la, la, la, la, la, la. Hay que reír, jaja, también cantar, bailar, y así la vida será más feliz. Hay que reír, jaja, también cantar, bailar, y así la vida será más feliz. Bueno, ven muchachas, ven bailemos suavecito, saltadito, y hay más todavía. No le aflojes. De reír, jaja, todos juntitos sin parar. Que la alegría reinará, sí, sí, en esta fiesta sin igual. Llegó la hora de reír, jaja, llegó la hora de bailar. Llegó la hora de cantar, sí, sí, la, la, la, la, la, la, la, la. Hay que reír, jaja, también cantar, bailar, y así la vida será más feliz. Hay que reír, jaja, también cantar, bailar, y así la vida será más feliz. ¡Qué bien que lo baila la muchacha! ¡Bueno! ¡Báilalo!